Buenos días a todos los oyentes que están en sintonía con este espacio informativo. Variadas son las ofertas gastronómicas que caracterizarán los carnavales vertientinos con el objetivo de satisfacer los gustos más exigentes y brindarles a los pobladores en los días festivos mejores propuestas en comparación a las de años precedentes. Alexis Galindo Carmenate, director en funciones de la empresa de comercio del territorio, comentó acerca de las áreas que estarán abiertas al público durante las fiestas populares. Nosotros contamos con las áreas del rodeo, va una unidad que es la esquinita Taíno, que es la de la Siria, que siempre ha estado prestando servicio en ese lugar. Tenemos la plaza Primero de Mayo, tenemos también el Parque de las Madres, que va a tener la participación de cuatro unidades nuestras, que es el Vegetalito, es el Viajero, es la Volanta, y son los compañeros que van a prestar servicio en esa área allí, y es servicio de restaurante. Se va a dar vender comida en cajita, comida sentado. Tenemos el área de la calle del Inder, que hay dos kioscos nuestros también, que lo va a atender la unidad del Arcoíris, y Rancho Atuey, que lo trajimos para acá para que preste también este servicio allí. Frente a la frontera tenemos dos kioscos más, además, que van a estar allí la pizzería y los compañeros de la fonoteca. En los carnavales siempre aumenta el número de ventas en este sector, por lo que tratan de abastecer con gran cantidad de alimentos y bebidas los kioscos estatales. En caso de la bebida, la cerveza grande, la chiquita, diversas variedades de ron. En caso de la logística de los alimentos, ya tenemos el cerdo, tenemos el pollo, tenemos carnero, tenemos además el jamón, tenemos un nivel de ahumado y otras variedades que va a existir en los carnavales, al igual que el año pasado. Eso no debe tener ninguna dificultad, lo que queremos que el pueblo participe. Una de las dificultades de los carnavales en el pasado año fue la entrada tardía del hielo a los kioscos para enfriar las bebidas. Con el fin de evitar incidentes parecidos, este año se implementan nuevas estrategias. Ya nosotros tenemos un contrato con la pesca de Santa Cruz y ya estamos tributando con el hielo. Tenemos dos brigadas, una brigada que está saliendo a 3 de la mañana y otra brigada que a partir de mañana se incorpora a buscar el hielo a Camagüey. Y es verdad, si no logramos estabilizar el tema del hielo, la cerveza no está fría. Si no está fría, no la vendemos. Además, creo que no es justo que nuestra población se merezca ese maltrato. ¡Sí! Nuevamente llegan los carnavales al territorio vertientino. Vendrán jornadas de fiesta y alegría. Sin embargo, su calidad depende no solo de la estabilidad en las ofertas recreativas y gastronómicas, también de una adecuada disciplina social. Yurisei Echavarría González para este espacio.